Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. El contralor Jorge Bermúdez remitió antecedentes a la Fiscalía para que indague eventuales abultamientos de patrimonio de funcionarios. Acusación también involucra a un hospital regional y dos gobernaciones regionales, que no fueron especificados. En el Ministerio Público dijeron que la indagación podría recaer en el fiscal regional metropolitano Andrés Montes. Según explica José Valdivieso, presidente de la Confederación de Asociaciones de Educación Particular Subvencionada, CONAPAS, sostendrán un gran encuentro nacional el próximo 6 de abril, en el que no solo acordarán una serie de demandas conjuntas, sino que también analizarán medidas judiciales. En el encuentro se van a tomar decisiones gremiales, establecer un pliego de demandas y analizar tomar acciones legales, ver qué estrategia conviene para eso y la posibilidad de demandar al Estado, señala José Valdivieso, presidente de la Confederación de Asociaciones de Educación Particular Subvencionada, CONAPAS. Cerca de 25.000 militantes participaron en el proceso para elegir al Comité Central del Socialismo, de los cuales cerca del 80% de los votos escrutados eran para representantes que se inclinan por el exministro Álvaro Elizalde. En el momento del triunfo, este evitó de todas maneras referirse al debate interno por las candidaturas, pero pide generosidad en ese sentido. La que sí habló fue Isabel Allende, quien se dirigió a Ricardo Lagos para explicar que no es culpa del Partido Socialista que los candidatos no marquen en las encuestas. La empresa Bitumix sufrió un atentado la madrugada del domingo en el Camino Viejo Cajón, a solo 5 kilómetros de Temuco. De esta forma, este tipo de acciones llegan a zonas urbanas de la Araucanía y dejan millonarias pérdidas. Mientras el gobierno anuncia que presentará una querella, los transportistas insisten en solicitar estado de emergencia. Las víctimas de la violencia exigen mayor prolijidad en las investigaciones de las policías. El ataque fue reivindicado por el grupo Huenteche Catrileo CAM, el mismo que se atribuyó la quema de 17 camiones de la empresa Cavalieri el 12 de marzo pasado. Los gremios de la región de la Araucanía esperan la visita del ministro del Interior a la zona. Alrededor de las 14:30 horas de este lunes 27 de marzo, se originó un incendio en la esquina de calle Bulnes con Ramírez, sector centro de la ciudad de Osorno, lugar donde se encuentra una galería comercial y una casona que mantiene locales, además de una farmacia. El violento fuego debió ser combatido por gran parte de las compañías de bomberos de Osorno en una ardua y extensa labor que tenía en gran medida por objetivo evitar la propagación de las llamas. El trabajo de bombero debió ser acompañado de camiones aljibes, dada la gran magnitud del siniestro. Al cierre de esta nota, nos informa de personas lesionadas, quedando por determinar el origen del fuego. Marcelo Millar, comandante Cuerpo Bombero Osorno. Bueno, un incendio generado en un local comercial del primer piso. De ahí se propagó el incendio al resto de la construcción, básicamente al segundo piso y entretecho, y algunos locales comerciales que se vieron afectados más que nada por el agua. Aparentemente hay una falla en una aislación de una campana, y eso provocó el incendio. Se hizo contacto con la pared del exterior de la casa, y ahí se fue el incendio hacia el segundo piso y entretecho. Y en una construcción de este tipo, de antigua, de madera, la combustión fue bastante rápida. ¿Qué compañías acudieron al siniestro? Están todas las compañías del Cuerpo Bombero Osorno, menos la octava compañía y la séptima, no sé. Pero tenemos dos o tres carros en los cuarteles en caso de cualquier emergencia. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? Imágenes y video lo podrá encontrar en www.paislobo.cl. Alrededor de las 2 de la mañana con 50 minutos de este domingo 26 de marzo, la alarma del Cuerpo de Bomberos de Osorno indicaba un incendio que afectaba las antiguas dependencias del retén de carabineros de Ovejería, inmueble construido en madera que se supone que se encuentra deshabitado. Mauricio Becker, segundo guardante Cuerpo Bombero Osorno. Bueno, se vino a controlar un incendio declarado, digamos, en esta vivienda que está desocupada, en la cual resultó con 100% de daño y no había mayor peligro en relación a que se pueda propagar a otras casas colindantes. así que básicamente el trabajo fue de forma tranquila, segura, y no hubo mayores inconvenientes en desarrollar las funciones de poder distinguir incendios. ¿Alguna característica específica respecto a la vivienda que se encontraba? Bueno, la verdad es que una vivienda que está desocupada, y obviamente un poco el origen fue el interior de la casa, y la causa obviamente intervención de tercera persona. ¿En este caso afecciona a viviendas colindantes? No, la verdad es que no, porque la vivienda colindante también está desocupada y también en su tiempo sufrió un principio de incendio. La verdad es que no hubo mayor inconveniente ni afectado para la cercanía de las casas, que no había peligro. ¿Tuvieron algún inconveniente respecto al abastecimiento de agua en esta zona? No, la verdad es que no. Si bien es cierto, se trabajó obviamente con las máquinas del sector, se tomó grifo de lo que correspondía y se trabajó en forma de convoy normal para extinguir incendio. Tres personas lesionadas dejó el volcamiento de un camión a eso de las 3 de la madrugada con 25 minutos de este domingo 26 de marzo en el kilómetro 10 de la ruta U72, camino Las Vegas, en la comuna de Osorno. Al lugar llegó bomberos y funcionarios SAMU. Sebastián Sepúlveda Uribe, teniente tercero de la quinta compañía. La central de alarma recibió un llamado con un camión volcado. ¿Cuántos lesionados tendríamos? Tres lesionados. ¿Fueron trasladados al hospital de San José por ambulancia? ¿Las características de las lesiones? Se desconocen. Personal de SAMU los atendió. ¿Qué ha sido el volcamiento producto de la lluvia? O sea, aparentemente producto de la lluvia y otras causas que se van a investigar, carabineros. La mañana de este domingo 26 de marzo, en la ruta U551, a la altura del kilómetro 4, se registró una colisión entre un bus urbano y un furgón, dejando a los conductores de ambos móviles con lesiones, siendo trasladados hasta el hospital de Puerto Octay. Hasta el sector Carril llegaron voluntarios de bomberos, en tanto carabineros adoptaba el procedimiento de rigor. Pasadas las 16 horas de este domingo 26 de marzo, en la esquina de Freire con Bilbao, sector centro de la ciudad de Osorno, colisionaron un taxi colectivo Nissan línea Ovejería, placa patente ZG3209, y un automóvil particular Toyota Avensis YF7928, dejando como saldo dos personas lesionadas, entre ellas un menor. Al lugar del accidente llegaron voluntarios de bomberos y carabineros, estos últimos quienes adoptaron el procedimiento de rigor. Javier Millar, teniente segundo, quinta compañía. Se trató de una colisión de dos vehículos menores. Fue de mediana energía. Hay un taxi colectivo involucrado con dos personas adultas lesionadas y un menor. Estable. No son lesionados, lesiones leves. ¿Serían trasladados a hospital base? Sí. En este momento están siendo evaluados por el personal de SAMU. ¿Cuántas compañías han trabajado? Dos compañías, hombre. ¿Algún inconveniente en haber trabajado? No. No, ningún inconveniente. Porque hoy día es domingo, así que estamos con el apoyo de carabineros. A eso de las 15 horas de este domingo 26 de marzo, en el sector Crucero Río Bueno, colisionaron un camión lechero y un automóvil donde se trasladaba la abogada Carolina Silva, concejal de la comuna de Río Bueno. Al lugar del accidente llegaron voluntarios de bomberos y carabineros, estos últimos quienes adoptaron el procedimiento de rigor. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, dentro del transcurso de la tarde se efectuó un accidente de tránsito en el sector de Crucero, específicamente hacia la salida de Crucero, cruce de Atrati, a orillas del puente que se encuentra en el sector, donde se produjo la colisión del vehículo menor con un camión, en este caso un camión lechero, quien colisionó por un costado, afortunadamente por el lado de la altura del motor al vehículo menor, por el lado del chofer, donde hubieron dos lesionados. La principal en este caso fue la conductora, que en este caso era Carolina Silva, y su madre, que tuvo lesiones menores. Al lugar concurrió la unidad de rescate de Río Bueno junto con la unidad SAMU, que posteriormente llegó para poder atender al paciente y ser trasladada una vez que fue inmunizada y extraída del interior del vehículo por la unidad de rescate. Las lesiones aparentemente son de carácter reservado. Se está viendo en el hospital en este momento la situación por parte del departamento de salud, en este caso con los médicos competentes, para evaluar la gravedad de las lesiones. ¿Estamos hablando de una concejal de la comuna, comandante? Sí, efectivamente, se trata de la concejal Carolina Silva, que lamentablemente tuvo este accidente hoy día. Muchas gracias, muy amable. Este domingo 26 de marzo, un incendio afectó a una vivienda de unos 35 metros cuadrados construida en madera, ubicada en el sector Putrihue de la comuna de San Juan de la Costa, lugar hasta donde llegarían voluntarios de bomberos y carabineros del sector, además de personal SAMU, quienes trasladarían a la afectada hasta el hospital base. La mujer habría reconocido su autoría producto de una depresión que la queja, hecho que fue informado el fiscal de turno, el que dispuso el traslado de la afectada hasta el centro hospitalario para su evaluación psiquiátrica. Durante el año pasado invertimos 13 mil millones de pesos en la ejecución de obras de impacto social y comunitario, tales como el nuevo Liceo Rahue y el moderno Parque Cuarto Centenario, recursos de los cuales 2 mil millones fueron fondos 100% municipales, señaló el alcalde Jaime Bertín en el marco de lo que fue la rendición de la cuenta pública 2016, ante más de un millar de personas que asistieron al Hotel Sonesta para participar de esta actividad. El Club de Leones Osorno Pilmaiquén, representado por Juan Pino Sangüesa y el Grupo de Guías Turísticos Adultos Mayores en lo Patrimonial, Cultural, Social y Deportivo, dirigido por Luis Sánchez Quesada, se comprometieron a desarrollar programas y proyectos de cooperación, cuyo objetivo es la divulgación del patrimonio histórico de la comuna de Osorno, a través de exposiciones fotográficas, donación de libros, charlas a la comunidad escolar y actividades inclusivas para personas con discapacidad visual. Multitudinaria fue la corrida que Milo organizó este domingo 26 de marzo en el Parque Chuyac, en Osorno. La Marea Verde se tomó las calles de la ciudad haciendo resaltar la importancia del deporte y la vida sana. Niños entre 7 y 9 años corrieron junto a sus padres de manera recreativa, como una forma de iniciarse en el tema deportivo. Un poco más grandes, entre 10 y 13 años, pudieron competir con 3 kilómetros de recorrido. Los jóvenes entre 14 y 18 años demostraron que se las podían corriendo 5 kilómetros. Para revisar toda la información de la corrida Milo en Osorno y su próxima fecha en Temuco, solo hay que ingresar al fanpage de Milo en Facebook. El viernes 24 de marzo se realizó el egreso de los primeros 7 usuarios del Centro Cumelén, dispositivo dependiente del Servicio de Salud Osorno, en el que se desarrolla un trabajo integral e interdisciplinario en apoyo de personas adultos mayores con problemas de memoria y trastornos cognitivos. El director del Servicio de Salud, Nelson Bello, manifestó sentirse contento del logro de estos usuarios y sus familiares, y además por la potencialidad y alcance que sin duda logrará este centro en el tratamiento de patología de salud mental en la provincia. Por su parte, la directora de Cumelén, doctora Claudia Romero, sostuvo que este primer logro del centro da pie para seguir confiando en la calidad de los equipos y el trabajo estructurado y pensado para el bienestar de nuestros adultos mayores. Un grupo de hinchas osorninos viajó en bus hasta Ancud para apoyar a su equipo que jugaba la serie final de la zona sur de la Liga Nacional de Básquetbol. Una vez finalizado el duelo donde Osorno ganó a Ancud, los hinchas llegaron hasta el bus que los trasladaría de regreso a su ciudad y se encuentran que este estaba dañado, con muchos destrozos y además les habían robado sus pertenencias que estaban al interior de la máquina. Rápidamente se denunció el hecho a carabineros y se repudió a este tipo de actos que lo único que hacen es empañar un espectáculo del segundo deporte más popular del país. Los partidos jugados en Osorno, representantes de ambas hinchadas se habían tomado una fotografía para demostrar el fair play que existía entre ambas escuadras y el buen ánimo que existía por parte de ambas hinchadas, donde lo único que se buscaba era apoyar a sus respectivos equipos. Y como mencionábamos, este domingo 26 de marzo, Osorno Básquetbol enfrentó de visita a ABA Ancud en el gimnasio fiscal de la ciudad chilota, donde se impuso 65-70. Los toros venían de perder el partido anterior en el mismo recinto, pero supieron sobrepasar a su rival este domingo y rescatar un triunfo ante un estadio repleto que disfrutó del espectáculo. Ancud comenzó con todo el primer tiempo, sacando ventaja sobre Osorno en los primeros minutos. Ventaja que los del Rahue pudieron restar gracias a la rotación de la banca experimentada que cuentan y de esta forma finalizar el segundo cuarto 34-31 a favor del local. Durante el tercer parcial, el goleo fue parejo para ambos quintetos, teniendo a Ancud como figura a Centeno con 22 puntos y Osorno a Robinson con 15 unidades en el encuentro. El equipo osordino pudo pasar arriba en los últimos minutos del partido y mantener una ventaja mínima en los últimos segundos que le permitieron quedarse con el match por 65-70. El próximo partido se jugará el sábado 1 de abril en el Gimnasio Monumental María Gallardo de Osorno a las 20 horas. En la zona centro, Español de Talca va ganando la serie 3-1 ante los Leones de Quilpué. El primer juzgado de policía local de Osorno ordenó el pago de 5 millones de pesos a Olaya Arriagada Jaramillo, de 24 años, por parte de la empresa Fruna, luego que en uno de sus helados, la joven y su familia osornina encontrara en su interior un trozo de dedo. El insólito hecho ocurrió en febrero de 2016, cuando la denunciante compró en la empresa Fruna, de calle Errázuriz, 3 cajas de helados para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos en la comuna de San Juan de la Costa, donde viven. La firma, desde un principio, intentó negar los hechos que, mediante vía judicial, se logró acreditar que mi defendida tenía la razón, dijo por su parte Cristóbal González, abogado de la afectada, mientras que Fruna declinó emitir una declaración. Un nuevo mapa de la industria láctea se ha ido configurando en la provincia de Osorno, donde actualmente solo quedan 2 plantas queseras de mediano tamaño y otras pequeñas de dueños de la zona. Mientras que, en contraparte, 6 empresas mayores están en manos de capitales foráneos. Según consigna el diario El Austral de estas últimas, las 3 principales industrias son Nestlé, Soprole y Watts, a la que se sumó un nuevo actor, la transnacional italiana Parmalat, que en febrero compró 4 plantas, entre ellas las locales Lácteos del Sur, también conocida como Mulpulmo, y Cumei, en Purranque. Caso similar al que ocurrió anteriormente con la industria Calo, que fue adquirida por Watts. Al respecto, Michel Junot, gerente de la Asociación de Productores Lecheros de Osorno, Aproleche, entregó la visión de este gremio sobre la actual configuración de la industria láctea en la provincia, señalando que todo lo que ocurra a nivel nacional, con los volúmenes de los que hablamos, repercute fuertemente en nuestra actividad. No obstante, con el ingreso de Parmalat al país, Aproleche espera que se mejore la competencia del rubro en la zona. Revisemos las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana martes se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 21 grados. Vientos de sur a norte a 8 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Para el miércoles la mínima sería de 10 y la máxima de 20 grados, con vientos de oeste a este a 14 kilómetros por hora. Tampoco hay pronóstico de lluvias. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa, que podrá revisar junto a otras informaciones en www.paislobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros, con la información, nos reencontramos mañana a la misma hora.